encontramos. Tú que tan lejos y a la vez más cerca. Tú que tan lejos y a la vez más cerca. Que mi propia vena yugular me nagle cura. Mira, yo no tengo tiempo para odiar a Lucifer. Estoy demasiado ocupada amándote a ti un nivel. Mi corazón, que siempre está en una carrera, estoy cortando las flores antes de que sea primavera. ¿Dónde están los caballos? Los míos bien amarrados. Sangre y la suerte, aquí mano arrastrado. Tu amor es una avalancha, cae por su propio peso al existir. Ayer, hoy y mañana, la nieve en la que me quiero hundir. Menagle, cúrame, úsame. Menagle, déjame el cajín. Seven heavens? Big deal. I want to see the eighth heaven, tenth heaven, thousandth heaven. You know, it's like break on through the other side. It's just like going through one door. One door isn't enough. A million doors aren't enough.